Bueno, estamos aquí en Valdebebas, concretamente en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, para entrevistar a Lucas Cañizares Conchello, portero del Juvenil A del Real Madrid. Lucas, querría que me comentases quién eres y cuáles son tus orígenes. Bueno, pues yo soy Lucas, un chico nacido el 10 de mayo del 2002 en Valencia. Soy portero y empecé en el 2009 en el Ciudad de Valencia hasta el 2010, que me trasladé a la Alboraya. Allí pasé 4 años hasta que entré en la institución del Real Madrid. Genial, ya ha finalizado el paso por tus orígenes, cuéntame, ¿cómo es el ambiente en el vestuario? Pues el ambiente es el de prácticamente cualquier equipo de nuestra liga. Un ambiente muy bueno, ya que todos nos llevamos bien y entre nosotros y somos colegas. Básicamente, cuando salimos del entrenamiento, salimos por ahí juntos, ya que tenemos todos muchos en común. ¿Y cuáles dirías entonces que son tus mejores amigos en el equipo? La verdad es que, como ya te he dicho antes, todos nos llevamos muy bien. Pero sí es verdad que con alguno tengo más relación, como pueden ser Retu y Alcázar, que son defensas, también con Teo Zidane y con Mellado. Qué interesante. Pasando ya a lo que es la temporada, ¿cómo la ves colectivamente y cuál crees que va a ser tu papel en esta liga? Pues la verdad es que va a ser una liga muy diferente y complicada debido a todo este tema del COVID, el cual no se sabe cómo afectará a la competición, pero bueno, tenemos un gran grupo, así que yo creo que tendremos un buen papel en la liga e incluso poder ganarla. En cuanto a mí, espero tener poco trabajo porque eso significa ya que lo estamos haciendo muy bien. Pero bueno, yo daré el máximo como siempre. Genial. Hablando del COVID, ¿cómo lo pasaste la cuarentena? ¿Qué cosa hiciste y si la pudiste soportar bien? Al principio todo fue muy raro, como tú seguro que sabrás. Estaba en shock, pero una vez iban pasando los días te ibas acostumbrando y planificándote el día. Por ejemplo, yo por las mañanas las dedicaba a hacer las tareas que tuviese del instituto y luego me dedicaba a entrenar en un pequeño gimnasio que tengo aquí en casa. Después pasaba tiempo con la familia y jugaba videojuegos o hablaba por el móvil con mis colegas. La verdad es que no hacía nada en especial. Bueno, y en cuanto al primer equipo, ¿crees que podrá llegar alguna vez a él y escuchar la llamada de Zidane o del entrenador que esté en ese momento? Bueno, me encantaría poder jugar en el primer equipo alguna vez, eso está claro. Creo que si hago un papel este año y continúo progresando es posible que alcance ese sueño. Pero de todos modos, ahora estoy centrado en el Juvenil A y en hacer mi trabajo bien. No tengo prisa en eso, así que si llega, pues genial. Pero la verdad es que no estoy obsesionado con ello en estos momentos. Bueno, de hecho ya has tenido contacto con el primer equipo, fue en un entrenamiento si mal no recuerdo. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues la verdad que fue un sueño, ya te digo, todos los chicos desde que entramos en el Real Madrid soñamos con este gran momento y lo que más me impactó de ello fue la profesionalidad con la que tratan cada entrenamiento como si fuese el último. Por ejemplo, Sergio Ramos y Marcelo, los capitanes del equipo, tuvieron un bastante trato conmigo, más de lo que yo me esperaba, y me hicieron sentir como uno más de la plantilla. Muy bien, pues dicho esto, hemos terminado la entrevista y solo me queda darte las gracias y mi enhorabuena por haber llegado donde estás. Además, darte suerte de cara a la próxima temporada y de cara a tu carrera profesional en general. De nada, ha sido un placer y aprecio tus palabras. Muchas gracias. Bueno, y aquí acaba la conexión con este gran portero que seguro que tendrá éxito en el futuro, así que apuntad su nombre, Lucas Cañizares Conchello.